cuando tú me querías, cuando me amabas tú, la vida parecía un jardín azul. Nunca hubo tristezas, ni llanto ni queja, solo mucho amor, amor y amor en plenitud. Cuando me que no me quieres, en mi soledad, que no sé de ti, por el mundo voy, aquí otros quereres, nadie te dirá, te alejan de mí, lo triste que estoy, yo. Que no me quieres, en mi soledad, que no sé de ti, por el mundo voy, aquí otros quereres, nadie te dirá, te alejan de mí, lo triste que estoy, lloro y añoro mi jardín azul, cuando me querías tú, cuando